Tercera, programa número 73. Te invitamos a definir la palabra fuego. Y también invitamos a los chicos de Panchita la Pistolera a prenderte fuego a vos. Música, rock en la gatera. Comunicador, estás escuchando La Gatera, programa número 73 en el día de hoy. Frío, gélido día de hoy, triste día de hoy también, porque sí. Así que bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Siempre La Gatera viene después de un tema crudísimo. Es como que el jueves, todos los jueves vienen pasando cosas tremendas. Es que básicamente todos los días, ¿no? Básicamente. Vamos recibiendo noticias que son pésimas. Sí, pero bueno, también. Arde, papi. Siempre que hay una pésima noticia, hay del otro lado una contestación insurgente. Sí, sí. Y se trata de segundos nada más, quizás minutos, quizás días, quizás meses, andás a ver cuándo, pero el fuego se aproxima en toda Latinoamérica. Bueno, en este momento hay una protesta, por ejemplo, en los puentes que conectan Puerto Madero. ¿Fuego? Gente prendiendo fuego, aislando los. En los 5 puentes que conectan Puerto Madero con la ciudad de Buenos Aires, gente ahí haciendo ollas populares, bancándola en protesta de mejores condiciones de vida, básicamente. Esto está pasando en este preciso momento, así que nada, zarpado. Bueno, pasamos ya mismo, después hablamos de las noticias. Sí, ahora, ¿no? Ahora empezamos así, pero sí, bienvenido el fuego a América Latina, bienvenido el fuego a las calles, dale. Bueno, no sé, ¿qué querés? No, me parece muy bien. El 73 es la escopeta, no, lo dije antes. No, quedate en tu casa y pegate un hacete un Kurt Cobain. Sí, la escopeta, la famosa escopeta para pegarnos el famoso corchazo. No. O para abrir fuego cruzado hacia nuestros múltiples enemigos. Sí, no te pegues un corchazo. Es importante que no lo hagas porque necesitamos de tu energía creativa. Así que no incitemos al suicidio colectivo. Al revés. No te mates, bancar la parada, estamos todos en la misma, así que ahí vamos. Vamos a pasar ya mismo a presentar a nuestro hermoso y casi entero equipo de producción nuevamente congregado en la sagrada sacristía de FM, la tribu, en los controles, en la operación técnica, el señor Matías Sebastián de Los Laureles. Vanerio, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola. Uy, la paparula. Wow, ¡Qué volumen! Hoy salí fuerte, perdón. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, justo dijiste lo de Kurt Cobain. Sí. Y hace poco salió su exmujer diciendo que lo había matado a la CIA. Carnie Love está sufriendo los efectos de los excesos de las drogas, básicamente. Hay una teoría que dicen que en realidad fue ella la que lo mandó a matar. Sí, yo que soy muy nirvanera conozco ese tipo de información medio gourmet. ¿Qué onda esto? Bueno, bienvenido. También tenemos en la coordinación de aire y en la producción de bandas al señor judío Tomás Portías. Muy bienvenido. Y le damos un aplauso y le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Volvió? Dos semanas sin venir, la verdad que los extrañé un montón. 15 días. 15 días. ¿De verdad nos extrañaste un montón o es un No sé. ¿Qué estuviste haciendo en estas 2 semanas? Trabajando mucho, muy ocupado. Che. Arde, papi. NASA. No hace falta tanta info. entender. Escuchame, quiero mencionar que están los chicos de Panchita la Pistolera, ya ¿sí? mismo. Están acá en FM La Tribu. Trajeron un montón de equipos. Hoy se viene enchufadísima la noche. Así que como nos gusta. ¿Quiénes son? Como el amor, como el fuego. ¿Viste que cuando hay fuego? Cenizas quedan. Oh, cuando hubo, cenizas quedan. Y cuando hay fuego es porque va a haber cenizas. Cuando el fuego arda, quiero estar allí, dicen. Y está aquí con nosotros, alrededor de este fuego que empieza a arder ya mismo, la negra. Ella misma es la señorita coordinadora, es productora, es asistente, es... fotógrafa. Todo, todo, todo tuneado es la negra María Emilia Silva from Avellaneda. Good night, ¿cómo les va? Muy buenas noches, hoy sí con nueva voz. Bien. En mi humilde opinión. Bien, bien. Sí. Recordamos que, para si es la primera vez que nos escuchan, la negra se hizo la nariz. Entonces, le sacaron una carne crecida. Así de simple. Tenía una carne crecida dentro de sus orificios nasales y se la limpiaron. Se la limpiaron, ¿entendés? Hicieron como la con la gubia. Con la gubia. Ay, qué precioso. ¿Estás bien? Descubriendo olores y gustos. Es un mundo. Es un mundo nuevo, Sí, mira vos. Ahí vamos. Perfecto. ¿Quién más está? Y tenemos a nuestro editor estrella, el señor Emma Rasri, el integrante más puntual del equipo de La Gatera y que está ahí como con una mirada macro. Asistencia, ¿no? Casi siempre. Perfecta. Yo lo aplaudo. Pero como vivo a todos. Soy muy buena. Sí, te aplaudo. Muy buenas noches, Emma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, me agarraron justo sacándome el buzo. Ay, ¿qué te pasa? ¿Tenés calor? Acá hace un calor acá, hay un fuego acá atrás. Vamos, prendete el aire. ¡Gato! No sé si es un problema de pilas o toma, apuntó mal, pero no, parece que no prende. Toma, apuntó mal. Está encendido. Ahí está en el aire. Ahí estamos. En la musicalización está el señor Paul, el rey del curiosidato, ausente aquí pero presente con la música, que es algo muy importante para nosotros. Muy buena música la del día de hoy. Y yo quiero mandar un beso a Nico y a Monsi, amigos que vinieron a visitar el día de hoy y a ver el programa en vivo. Un beso enorme para ellos. Me encanta. ¿Quiénes son? Bueno, escúchame, vamos a habilitar ya mismo nuestra vía de comunicación. La Gatera quiere que nos ayudes a definir la palabra fuego, porque es un montón de cosas el fuego. Muchas no cosas que dispara el fuego. El fuego te dispara para todos lados. Entonces, si vos querés decir algo con el fuego, te comunicas con nosotros. Al 48640489 o vía Facebook a facebook.com/lagatera887. Algo más. Tenemos Instagram. Casamiento de Goya. De Carnaval Carioca, cumple de 15. Te pepaste en el casamiento de tu amigo, de tu compañero de laburo. Estás haciendo el bochorno, ya todo sudado. Elbo. Poneme. El bochorno. Y de repente te gusta uno que lo viste toda la noche y vas ahí a buscarlo y se te sale la teta. Yo siempre en los casamientos uso vestidos incómodos de pecho. No sé por qué hago eso. Después termino bailando y ahí se me va el... Te gusta el vértigo, boludo. Me gusta el vértigo tetal. El punk. Punk en las tetas, señores. Bienvenidos a La Gatera. Hoy se define la palabra fuego. La radio está llena de gente. Qué interesantes que son los chicos de Panchita la Pistolera, ¿eh? La verdad que... papi. Los veo y digo, mira, hay gente que me parece interesante para charlar. Uh-huh. Miren de lentes. Sí. Hola, lentes. Hola, lentes. Vos también. Todo, vos también. Todo hermoso, el chico de lentes. Muy, muy, muy. Panchita, Panchito, Panchón. Bueno. Ya tendremos oportunidad de hablar con ellos a partir de las 11 de la noche. Con todo, ya no me importa ¿Qué nada. Más hay para decir? Que nos podés escuchar en nuestra retransmisión habitual por radiodesalón.com los miércoles de 11 a 13. Bueno. ¿Qué más? Ya mismo damos pie a la primera canción de La Gatera. Y de algunas noticias breves. Después de esto, dale. Perfecto. Vamos ya mismo a una primera canción de La Gatera. Elegimos a la banda Rage Against the Machines y el tema es Sleep Now in the Fire, temón para vos. Arriba la noche, dale. Desire. Jesus, bless me. Machine rages on, or rage against the machine. That band is anti-family and it's pro-terrorist. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. La palabra fuego me hace recordar a la pasión, a las llamas de una chimenea con leña, a un buen asado, al color rojo y a la fuerza y a la intensidad que inspira verlo. Soy Juan Román Riquelme. Con respecto al tema del fuego, es lo que yo siento y es lo que ellos dicen, ¿no? Que a mí me falta un poco de fuego en el pecho, un poco de calor, ¿no? Y a definir la palabra fuego. El fuego que empezó a recorrer América Latina y cada vez está como más tremendo. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? Bueno, básicamente en el día de ayer el Senado brasileño concretó el golpe institucional hoy. A Dilma. ¿Hoy? Hoy. No fue ayer. ¿Fue hoy? Sí. Ah, sí, hoy lo hice. Qué día largo, loco, perdón. Sí, todavía sigue un día muy largo. Tristemente hoy. Con un total de 61 votos a favor, se aprobó la destitución de Dilma y se confirmó a Temer al frente de la presidencia de Brasil, lo cual es un guiño absolutamente a favor de este giro a la derecha que estamos viviendo en muchos territorios latinoamericanos. Es de alguna manera un golpe de estado encubierto para muchas personas. Por supuesto, un golpe blando. Este es un de los llamados golpes blandos, exactamente. Y nada, qué decir, ¿no? Solidaridad con el pueblo brasilero. Que está en un momento difícil. Insurgencia latinoamericana ahí con todo. Solidaridad con todo, Latinoamérica, pues se viene por todos lados. Se viene por todos lados. Y bueno, Maduro, ¿qué onda? Maduro está. Hoy se vio una marcha muy masiva en contra. ¿Quién más queda así de ponerle? Correa, que se ve cada vez. Ah, Correa. Sí, cada vez. Con menos apoyo popular también. Obviamente, movidas mediáticas. Sí, claro, los medios. Y tampoco fue el primer golpe institucional que se vivió de esta manera a través de las instituciones supuestamente democráticas. Recordamos el de Honduras, claro. el de Paraguay. Así que estamos todos un poco tristes por esta situación. Sí, pero yo, bueno, destaco que yo creo que viste eso, digo, siempre detrás de cada uno de estos golpes o de estos avances de la derecha oligarca, siempre está la insurgencia popular. Así que arriba la rebeldía, prendamos fuego todo y empecemos con el fuego mismo. Sí, ¿algo más que haya prendido fuego el mundo, algo, compañero? Que esperemos que vaya a prender fuego un poco las cosas es que en el día de mañana va a estar culminando la marcha federal que comenzó el día de ayer, en distintos puntos del país, y que reúne a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas, que se juntan un poco en el centro porteño para reclamar en contra de las políticas de ajuste, de los despidos, la inflación, el tarifazo y todas estas cosas hermosas que nos están pasando en estos últimos tiempos. Esperemos que sea una marcha potente, que reúna mucha gente, que nos haga sentir un poco más unidos y fuertes en contra de estas políticas tremendas, ¿no? Sí, arriba. Y una noticia más, que no sé si te enteraste, pero parece que oficializaron el nombre de la estación de la línea H en honor a Carlos Jauregui. ¿En serio? Sí. Bueno. ¡Ay! Nosotros hicimos campaña. Sí. Mira qué bien, un aplauso. Sí. Muy bien. Una buena noticia. Bueno, yo también puedo dar noticias de género, ¿viste? Muy bien, todo, me encanta. Bueno, nos metemos en la... Fue ayer el golpe. Fue ayer, no fue un día tan largo. Sí, exactamente. Bueno, nos metemos ya mismo en la definición de la palabra del día de hoy, que es la palabra fuego. Me gusta la taza en la que está tomando la UTI, perdón que lo mencioné. Estamos cortos de vasos en la cocina de la tribu. Aceptamos donaciones. Donación de vajillas. ¿Qué pasó con los frascos? No sé. No pega el frasco con la tribu. Pega ¿qué mucho dice la RAE del fuego? Dice, fenómeno caracterizado por la emisión de calor y de luz, generalmente con llama. Esa es la primera definición que tira. Una más, Lauti, no mucho más porque esto ya me aburre. En una cocina, punto donde se produce el calor para cocinar. A mí me llama la atención la acepción disparo de fuego también de arma de fuego. También. Qué loco, arma de fuego, mirá qué loco, arma de fuego. ¡Ah, mirá qué loco! Todo, boluda. También se usa para fuego amigo, que es cuando el fuego es cruzado, cuando vos le disparas a tu propio equipo. ¿Eso es el fuego amigo? El fuego cruzado es cuando le disparas a un enemigo, pero de distintos lados. Fuego amigo es cuando te procede de tu propio equipo, de tu propio bando. Ah. Ahora, es interesante esta parte, que es cuando como... te disparan los tuyos, digamos. ¿De dónde viene la palabra fuego? Bueno, parece que antiguamente, ¿no? Por supuesto que viene del latín. Siempre todo viene del latín, pero parece que antiguamente... Focus se denominaba al lugar en donde estaba prendido la llamita, por ejemplo, en la caverna misma, ¿entendés? No había tele, no había una goma, no había radio, no estaba la gatera, y prendemos fuego y tenemos que mirar esto, vamos a mirarlo. Igual, ¿quién no se cuelga en un fogón a mirar el fuego horas? Un flash. Y metes ramita, y lo acomodás, y se te cae. Y lo revivís. Metes papelito, y dices, uy, qué groso, pero te dura loco poco. El momento de prender el fuego en el momento de hacer un asado. Es algo que a mí ¿no? A mí me complica, sí, me pone. Si además, me sale mal. No, la presión del contexto. Sí, la gente, claro. Es como. Si no arranca, si no levanta. No, tarde o temprano a mí me termina levantando. Sí, como tarde, ¿viste? Puse mal el carbón y empieza. No, yo tengo como varias técnicas porque yo llevo hechos nada más y nada menos que 27 asados. Oh, que mira, no es, por supuesto. El último asado que hice, el 27, la señorita María Emilia Silva lo degustó. Mira. ¿Cómo estaba el fuego? Y Paul bueno. También comimos ahí, muy rico todo. Bueno, cuestión que, ¿a qué venía esto? Como las técnicas de armado del fuego, amiga. Nos estás contando de focus, de la palabra de la etimología. Sí, viene de focus. Que parece que además era el centro de atención de la familia, ¿no? En épocas de la antigüedad, en donde no había la tele, mira. Otro así tipo que viene de ahí. ¿Y focus? Así, ¿de hacer foco? ¿Será? Sí, la transformación de focus a fuego se debe... Acuérdense de eso. La transformación de focus a fuego se debe a lo que cantamos la semana pasada, que en el latín la letra O es reemplazada por el castellano UE. Sí. Hoy se cuejen. Muy bien, esto de como delinquear, ¿no? Mind blowing. Oh yeah. ¿Cómo estás? Ah, venimos divino. Divino, sí. Divino. A ver, ¿de qué hablamos, Lauti? Llévame vos por todo el camino de la vida de mis pequios. ¿Y qué querés? ¿La alegoría de las cavernas? Dale. ¿Querés? Bueno, uff. Acá, dale, mucha paciencia. Condensámelo en 3 minutos y medio. La alegoría de las cavernas es una pequeña historia, ¿no? Que Platón escribe en su libro La República para un poco hablar y debatir sobre esta cuestión del hombre con respecto al conocimiento, y plantea como la existencia de dos mundos: el sensible, que se conoce a través de los sentidos, y por otro lado, el inteligible. Sí, sí, pero viene de filosofía. Sí, filosofía. Acá, Dale. Yo lo primero. Ay, papito lindo, mi amor. Estoy muy fuerte, perdón. ¡Ah! Muy fuerte, Mati. Si hay algo que está fuerte en la tribu, no, es el señor. Les quería decir que lo de la alegoría a mí me lo dieron para fotografía, por ejemplo. Mirá qué loco. Claro, bueno, dale, contalo. La alegoría inicia con un grupo de personas que están encerradas desde su nacimiento en una cueva. Sí. Estas personas estaban todos atados, encadenados, inmovilizados, y lo único que veían en esa posición era una pared de la caverna, y parece que por detrás de ellos había un fuego que iluminaba y ardía como a lo lejos. Entonces, lo único que podían ver ellos, aparte de la pared, eran las proyecciones de las sombras que hacían el movimiento de personas que llevaban, transportaban objetos, qué sé yo. Ellos solo veían las sombras y tomaban las sombras como por el objeto mismo, ¿no? Ellos pensaban que las sombras eran la realidad. Cuando vos lo lees, hay como una descripción muy detallada de qué lugar estaba el fuego, en qué lugar ellos veían la pared. Y yo no terminaba de entender a dónde mierda estaba el fuego, boludo. Entonces digo, ¿a dónde está? ¿Adelante o atrás? ¿Para qué haga sombra? Bueno, no están encadenados a la pared, están contra la pared. No, claro, ¿cuál pasa adelante? Nadie lo ayudaba, loco. Están todos atados. Mirando a la arde, pared, papi. Una mano. Qué miedo que me da. Sí, entonces, sí, tremendo. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría en la palabra de la semana que viene? Bueno, veremos. Arde. El relato continúa de la siguiente manera. Liberan a uno de estos chabones. Sí. Este ser suertudo sale al mundo exterior. Primero es absolutamente enceguecido por la luz natural, que al no estar acostumbrado lo enceguece, pero de a poco va teniendo la posibilidad de ir captando con la vista distintas cuestiones acerca de ese mundo que en realidad era el mundo exterior, ¿no? Entonces va conociendo los alrededores de la cueva, el agua, conoce los reflejos en el agua y demás. Y descubre así que en realidad los objetos, las cosas de la realidad, no eran esas sombras que él conocía como única cosa de la realidad, ¿no? Entonces vuelve a la caverna y les cuenta a sus compañeros todo lo que él había visto. No sabés lo que vi. No sabés lo que vi. No sabés. ¡La mina que hay! ¡La mina que hay! ¡Una teta! ¿Y qué le dicen los compañeros? Salí de acá, vos sos un gil, no entendés nada, estás chamullando, no sé qué. Terminan amenazándolo de muerte. Te vamos a matar. Si seguís hablando de teta, te vamos a matar. Trompada, siempre que tiene la posta. Te vamos a cuerear. Parate de uña, gato. Cuestión que extreman las amenazas. Se pudre todo y lo terminan matando. Oh. No, ahora, ¿qué significado filosófico le podemos encontrar a esto? El conocimiento mata. Claro, no vas a encontrar. El conocimiento mata. ¡Viva la ignorancia! No. El ignorante te mata. Sí. No a la alienación. El ignorante. Sí, al conocimiento. Matri, igual. Para mí tiene una connotación cerrar. Positivistas esto, ¿no? Como el conocimiento es lo único que te va a salvar. El afecto también. Perdón, el conocimiento no solamente es científico, el conocimiento no siempre es académico, el conocimiento es sobre la vida misma, sobre el contexto, sobre el manejo hasta de las emociones. Eso es conocimiento, ¿entendés? No me venga con que conocimiento es saber quién es Foucault, quién arde. Poronga es Erich Fromm y la arde. Concha de la lora, hijo arde, de puta. El conocimiento es saber hacer una empanada. Locro, saber deprimirse, levantarse, prender el fuego, hacer un asado y tener un orgasmo, señor. ¡Vamos, loco! Nos vamos una tanda enseguida. ¡Vuelve la gatera! La palabra fuego me hace acordar a la canción Fuego de Intoxicados. La tribu. FM 88.7.

papi. Bueno. Bueno, acá estamos. Acá estamos. ¿Y qué vamos a hacer? El conocimiento es hacer una empanada. Es todo lo que voy a decir. Chicos, es saber hacer. Es saber hacer una empanada. Un locro, tener un orgasmo. Bueno, en fin. Bueno, momento súper especial en la historia de la radiofonía argentina. ¿Por qué? Porque la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich, que la semana que pasada nos calentó el pico con Tolkien y el mundo del sexo tolkienano, hoy nos va a contar la verdad de la milanesa. Bien. Y hablando de enano, yo me quedé pensando en cómo se reproducen los enanos. La cuestión es así, la semana pasada hablamos de la vida de Tolkien y mostramos como su faceta un tanto misógina, ¿no? Que él tenía muy fiel a su contexto histórico. Hoy vamos a hablar de la obra de Tolkien, que es una obra que toma ideas y muchos relatos de la mitología nórdica, celta, germánica, sí, y construye todo un mundo vasto y completo de seres fantásticos, maravillosos, muy intrigantes además. Una de sus obras más póstumas es la trilogía El Señor de los Anillos, que fue una obra muy polémica en todos sus aspectos, ¿no? Muy aclamada y muy criticada. Al chabón, por ejemplo, lo acusaron de facho, de nazi, ¿no? Porque comparaban su obra con lo que estaba sucediendo en el momento en el que él escribe, que era la Segunda Guerra Mundial. Entonces hacían la comparación de Sauron, que es el malo de la historia, con Hitler y demás. Cosas que nunca, digamos, se quedan en el terreno de la opinión, porque él nunca sentó una posición clara al respecto. Pero hay un montón de teorías alrededor de esta historia. Y por ejemplo, te cuento una. Por favor. Que encontré en un sitio que se llama Mundos de Cartón, que dice que todo el libro, toda la trilogía, gira en torno a la lucha de las personas por romper las cadenas del matrimonio, ¿no? Y el matrimonio estaría representado por el anillo único y el poder. Estarían simbolizando el matrimonio y la ley monogámica, bueno, ¿no? Bueno, entonces, es una forma de pensar. Entonces, toda para la mí es algo más anal. Te juro que es algo re anal. El anillo, boludo, el Señor de los Anillos. Dale, te cabió el asterisco. Puede ser, puede ser. Estoy muy perverso. De hecho, toda esta teoría dice que los que luchan en contra por romper el anillo, luchan por salir del armario, ¿no? Una cosa. Son gays, todos. Medio son gays. En relación. No solo en relación a la homosexualidad, sino. Todos somos putos. Sino, perdón. Claro, claro. Sino también por la liberación sexual. Sobre todo, como entendidos como íconos de esta lucha por la liberación sexual, los hobbits. ¿Quiénes son los hobbits protagonistas que van a destruir el anillo? Que toman esta tarea en sus espaldas. Dos hobbits, Frodo y Sam, sus nombres. En los que claramente yo lo leí cuando era un puber, un preadolescente, y había partes en donde ellos viajan solos, ¿no? Durante mucho tiempo, atraviesan zonas inhóspitas, peligros increíbles hasta llegar a destruir el anillo. Y vos vas leyendo cómo se desarrolla el vínculo de ellos, aparte de que es un vínculo absolutamente histérico. Es un vínculo atravesado por la tensión sexual, loco. Yo me calentaba. ¿De quién? Leyendo. De Frodo y el otro. De papi. De Frodo y Sam. Sam era como el servidor de Frodo. El rubio. Y le dice, el rubio, le dice una cantidad incontable de veces que lo ama, por ejemplo. Sí. Y yo me imaginaba estos dos teniendo una noche de pasión. En el medio de la montaña más hostil de la Tierra Media, y yo acababa, ¿y los pies? Básicamente. Los pies también. Pies peludos. Horror. Fetichismo de pie en los hobbits, qué polémica. Qué ¿no? polémica, sí, se metía con. ¿Por qué esos pies peludos, grandes, peludos? Ahora, en toda esta comparación, ¿no? Sauron, que es el malvado, este como dios maligno que quiere reinar con su maldad toda la Tierra Media, vendría a ser una cosa así como la Iglesia Católica, ¿no? El que quiere esparcir el mal del matrimonio por toda la Tierra Media. Y yo quiero hacer una comparación que es mía. Chicos, esto es mía, marca registrada. A ver. Ustedes vieron, tienen a Sauron en la película, es un ojo. Es un ojo con un corte vertical. Es una vagina, loco. Sauron es una concha. O sea, ahí vemos el reflejo. ¿Cómo se escribe Sauron para que la gente? Con S, Sauron. S-A-U-R-O-N. Sauron. Yo acá lo que quiero es. Quiero decir es que claramente. Es una vagina, perdón, yo no veo una vagina. No, buscá el ojo de Sauron. Ojo de Sauron. Porque las representaciones de la película, igual Tolkien lo describe bastante así también en alguna parte, como un ojo con un mira, es una concha. Es una concha, boludo, no te puedo creer. Están representando la misoginia de la que yo hablé el jueves pasado, chicos. Mirá vos, mirá no vos, sé, bueno, el chabón, el sí, ojo, la sí, concha, sí, sí, está sí, loco. No, es una qué cosa malo. Increíble. ¿Y entonces? Y entonces, pasó? Nada, esto es toda una locura de gente que pierde el tiempo hay de un su vida. Que se lo tatuó. Pensando en estas cosas. Ahora, qué sé yo. Esta gente tiene mucho tiempo libre en principio, pero después hay toda otra cuestión, ¿no? Yo encontré otro artículo académico presente en una revista que se llama Sociedad Tolkien Española. Sí. En donde hay todo un artículo dedicado a refutar la teoría que dice que los elfos de Tolkien básicamente son todos putos. Arde, papi. Todos los elfos son putos. Hay como un prejuicio, dice quien escribe esto, que dice que los elfos son todos putos. Si vos mirás la película o lees las descripciones de Tolkien, son como seres bellos, puros, transparentes, fuertes, ágiles y sobre todo muy pulcros. ¿Cuál es? Nunca rubios. Te chivan nada, ni una naricita brillante. La planchita la tienen todos, tienen como un shock de queratina la eterno. La permanente, todos. Todos, ¿cómo eterno? Se llama? Porque además son inmortales, los elfos. Elfos. El más protagonista de esta raza sí, de sí, seres sí. es Orlando Bloom encarnando el papel de Legolas en El Señor de los Anillos Legolas, y en Hobbit también. La pibita, ¿cómo se llama? La hija de Tyler. Eowyn. No, Eowyn no, Arwen, perdón. Arwen. Bueno, parece que Tolkien crea qué como. Sufrida ella, sí, ese amor ella con el enano ese. Ella renuncia a su inmortalidad para quedarse con Aragorn, que era un hombre mortal. O sea, Aragorn, vemos, el enano, ¿no? Aragorn el enano. No era el enano, era finalmente el heredero del trono del reino no sé, de los hombres, Gondor. Que finalmente se queda con el trono y ella se queda con él y muere. Y muere mucho tiempo después de que muere él, pero ella renuncia a su condición de inmortal por ser elfa, hija de un príncipe elfo, por quedarse con el chabón. O sea, ¿dónde está puesto el rol de la mujer acá, no? Como al servicio de lo que necesita el varón. No, sí, igual Aragorn estaba te estaba digo, por ti. Viggo Mortensen. Me muero, Aragorn. Viggo Mortensen, estamos hablando de Viggo Mortensen. Qué tremendo Viggo Mortensen, ¿cómo estás, corazón? Mirá el beso que le clava ahí. Arde, papi. ¿Y algo más tenemos para decir? Sí, quiero rescatar un personaje femenino. ¿Cómo se reproducen entonces? A los enanos, hay dos teorías de los enanos. Dale. Una dice que se reproducen en las profundidades de la tierra, que es de donde surgen los enanos, de una forma medio generación espontánea, no se explica muy bien cómo. Y otro después dice ¿cómo que generación espontánea es esta teoría que de tiran que los tiran polen en la cabeza. O que plop, aparece un enano. De pero repente. ¿Cómo plop aparece un enano? No sé. Es algo, eyaculan enanos, si querés. Cada vez que eyacula un enano, le sale un enanito, chiquito. Esta es una de las teorías que quedan un poco difusas en la producción de Tolkien. Otra dice que en realidad existen mujeres enanas. Que los elfos es muy difícil de distinguirlas porque también porque tienen barba. Y además porque nunca salen de las profundidades de las fortalezas de los enanos. Los que solamente aparecen como la visibilidad de los otros seres son los varones enanos, los enanos masculinos. Y el chaboncito este es tremendo, ¿cómo se llama? Gollum. Gollum es tremendo. Igual yo quería rescatar a uno de los personajes femeninos que a mí es uno de mis personajes preferidos, que es Galadriel. Ella es una princesa elfa que vive en las tierras de Lórien y que digamos, es muy peligrosa, muy poderosa. Y tiene un poder muy especial, que es con su mirada ella te muestra lo más profundo de tu interior, digamos. Ay, ¿no? Me encanta. De alguna manera lo ven como un peligro esto, porque te enfrenta a cuestiones muy peligrosas de uno, sobre todo para aquellos cuyos deseos están profundamente reprimidos, ¿no? Porque te enfrentan así, de frente manteca, con lo que vos realmente querés y eso te puede ¿cómo es la actriz que se llama? Hasta el cuello. Ella. No me acuerdo, ¿sabés cómo se ella llama? Ella es divina, una rubia que tiene una paz. En un momento la pasa mal y la salva Gandalf. Sí, Gandalf. Sí, ahí ella y Gandalf me parece que copularon. Hay en algo un momento. Entre ellos. Ahí hubo un sexo de tercera edad. Sí. Arde. Sí, sí. Bueno, sí. Galadriel me parece uno de los personajes más ricos. ¿Es tu prefe? Ya. Es uno de mis prefes. Sí, otro es Gimli, el enano más protagonista en la saga del Señor de los Anillos. ¿Cómo me se gustan llama? Mucho los enanos. ¿Te gustan de en Tolkien? General los... No, en general no, pero me gustan los la raza de los enanos en general. Galadriel. Gimli, con G-I, sin U. Galadriel. Galadriel es ella. Ah, ¿y Gimli es el enano. Gimli se escribe. Qué difícil. No tenía un nombre tipo Pedro. No, es el nombre de un enano. ¿Cómo que llame Roberto, amiga? Gimli, es Gimli, como Rarry. Así. Es Rarry, difícil de decir, sí. Rarry. Bien. Ah, este es el borracho. Claro. Este es un enano. Que lo ridiculizan borracho durante toda la trilogía en la película. No me gusta cómo está hecho el personaje de Gimli en las películas de Señor de los Anillos. Es un alto personaje en los libros. Me parece que lo hicieron mierda en las películas, pero bueno, en fin. Gling, gling. Esos son los riesgos de pasar una historia así al cine. Y ustedes, en fin. Bueno, ¿algo más para...? No, muchas cosas más, pero es hora de retirarme con el laboratorio del día de hoy. Muy y nos bien. Vamos a ir escuchando un temazo que a mí me encanta. Muy que bien. Es de Franz Ferdinand y se llama This Fire. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur, Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón, mala mi pijita, hijos de puta. Gente malas. Gentes malas. Cuando hablamos de fuego, hablamos de Vicona, de mi prima Vicona. Es una flaca tan, pero tan vieja, que su tesis de grado para recibirse se trató de cómo se creó el fuego. Bien, volvimos de la tanda. Estamos vivos, seguimos acá. Seguimos. En la gatera, definiendo la palabra fuego. Y yo les quería contar un poquito la historia del elemento fuego. ¿No wow. es cierto? ¿Del Capitán Planeta? No, la historia real del elemento fuego. Y no, de cómo no, los viene hombres. ¿Del Capitán Planeta? Nos apropiamos de fuego. No sé de qué me no. estás hablando. ¿Qué es Capitán, Capitán Planeta, ¿no? Viste, vos sos chico. No, yo soy chico. Capitán Planeta, los, tenés los elementos. Yo tampoco sé qué. Un dibujito que tenías aire, fuego, viento y agua. Y el quinto elemento, el corazón. Oh. Oh, papi. Algo muy nerd. Eran bastante ñoños, sí. Sí. Pero bueno, era un superhéroe. Eran cinco chicos que con sus elementos llamaban al Capitán Planeta. Y luchaban contra los malos que querían destruir a... ¿Y qué relación tenía el Capitán Planeta con Estados Unidos? Y debía ser un... Sí, sí. Deben ser amiguitos. Era de la CIA. Sí, total, total. Por ahí venía. Bueno, lo que yo les quería contar es que el uso del ser humano, de este elemento, data de hace unos casi 2 millones de años. No sé, ¿está bien lo que estoy diciendo? Creo que sí. Creo que sí, esto tiene que ver con la arqueología... Yo no tengo nada que ver. Y es el Homo erectus, esta raza de homínidos que conocen el fuego y empiezan a intentar dominarlo, ¿no? Ellos no tenían la capacidad del lenguaje. Sin embargo, se reunían alrededor de los fuegos que les proveía la naturaleza en un primer momento y ahí un poco socializaban, un poco, supongo que harían esta clase de sonido, ¿no? Que uno se imagina. Así se comunicaban. Así sí, sí. Está todo, ¿no? Todo tuneado. ¿Quién sí. se comunicaba así? Para los Homo erectus. ¿Cómo hacían? era como era así. Hip hoperos. Claro. Preadolescentes. Eran todos adolescentes, claro. ¿Y entonces qué pasó? Nada, socializaban. Y se protegían del frío y bla, bla, bla. Pero no podían, lo que no podían en cierto momento era producirlo ellos, el fuego. No conocían. O sea, realmente cómo... pasaba. Claro, pasaba entonces. Hay un rayo. Hay un rayo fuego, wow. Era fundamental para ellos conservarlo. Claro. Y transmitirlo. Entonces, había como toda una red de trabajo alrededor de conservar el fuego, ¿no? Entonces, ¿qué? Que no se corte. Algo que era esto. Se apagaba el fuego y lo cagaban a palos al que. Sí, lo echaban a la mierda, lo terminaban haciendo. ¿Imaginas el primer día que salió el fuego, el chabón la que lo flasheó? No podía creer. ¡No! ¿Qué es esto? Lo quiso agarrar. Ponele. Se mueve. Claro. ¡Oh! Vamos a comerlo. ¿Cómo habrá sido, no? La primera vez que con dos piedras era, ¿no? La primera vez que. Y primero con ramitas. Primero con ramitas, frotando dos ramitas secas. Y el método de la piedra es un método posterior. La chispa. Más de la piedra cómo, y la frotando, chispa. Pero primero frotaron la rama y se prendió el fuego. Rama con rama. Frota tu paja y prenderás el fuego, amigo mío. La gatera recomiende que frotes tu paja. En náufrago muestran ahí como arranca. Tres en panada. El náufrago de Tom Hanks, que se queda en la isla. Wilson, claro. Sí, Wilson. También había otro método, que era frotar una liana con una ranura efectuada en una madera. Ya era como de otra complejidad. Esa está buenísima. Bueno, pero imagínate, tan, sí. tan pero al pedo ahí... que se pueden haber técnicas de cómo emprender sí. fuego. Perdón, pero hay un programa en Discovery y no sé qué, que ponen a un chabón con una ramita y una mochilita con medio cuáquer, boludo, solo. Y un equipo de camarógrafos sí. atrás mirando cómo Increíble. Pasa todo. Pero no, sí. es uno que se lleva la cámara solo. Ah, mira. Sí. Horrible, está una todo, vez lo vi taparse con un pedazo de foca podrida, estaba tirada en una playa porque tenía frío, chao. Tremendo. Yo tuve un episodio una vez de apagué un incendio, pero esto es real. Tipo, yo salía. ¿Vamos a preguntar con qué? ¿O por ese lado? Con todo me puedes preguntar. Yo vivía en una casa con 19 personas, la casa Chorizo, que hacíamos unas fiestas tremendas acá en el barrio de Abasto. Cuestión que un día yo estaba con mi novio era Krishna y narcotraficante, básicamente. Entonces, esto es real. Está diciendo esto es real. Te juro que es real. A ver. Entonces, vamos a Plaza Francia, me dice. Vamos a Plaza Francia. Y nos vamos a Plaza Francia. Y en un motivo, quiero volver. Recién llegamos. Te juro que no sé, pero quiero volver. Mira. ¿Cuándo volvimos? Era una casa chorizo larga, 3 patios, como 9 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas, era una casa grande, chorizo, ¿no? Entonces entramos y ya cuando entro veo humo. Me mando para adentro, cada vez que me mandaba para adentro había más humo, no. más humo, ¡pum! Lo primero que hago, veo de dónde viene el fuego. Distingo la pieza, era la pieza de un chabón de los que vivía, que era, él era DJ y su novia era tipo go-go dancer. pero ¿me entendemos? No, Gogodancer Pachá. No Gogodancer Club 69. Gogodancer Transformation. Ok. Más o menos. Entonces, veo que viene el fuego de ahí. Tremendo, el fuego ya salía para arriba de la... No, era un fuego, chicos, fuego llamas, real. Llama real. Entonces, digo, ay, a ver si hay gente. Empiezo a dar patada cual psicótica abriendo puertas bombero. Ella se pensaba, sí. Me empiezo a ahogar. Me saco una remera, la mojo, me la pongo. Veo que mi cuarto no se esté prendiendo fuego. Estaba al lado mi cuarto. Encuentro a un chabón. Despertate, uno que vivía en Chajarí. Peter, Peter, se prende fuego todo. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, agua. Agarramos agua. Cuando tiramos agua, se prende fuego todo más. No, no sé si era eléctrico. No, chispa, fuego. Ay, era algo que no hay que apagar el fuego con agua. O hay que bajar la térmica. Para esta altura se había hecho un humo negro. Que era la muerte. Yo no, pero no entendía nada. Encima venía de Plaza Francia con el narco, imagínate. Sí. Entonces empiezo, ya no veía nada. El chabón le digo, andá a llamar a la Senana, yo me quedo apagando. Se va, cierra la puerta con llave, ¿no? No con llave, cierra la puerta. Para abrir tenías que tener llave de adentro, sí o sí. No. Y empiezo a gatear así, encuentro un balde. 13. Con harina y cal que habíamos estábamos por preparar porque yo rompí la pared subiéndome a una hamaca paraguaya. Me subí a la hamaca paraguaya y arranqué un pedazo de pared así la gorda. Me rompí el orto, pero estaba eso ahí porque íbamos a revocar, no habíamos hecho amiga. Agarré y lo tiré y apagué el fuego, loco. Bien, amiga, ya me estaba angustiando. Sí, cuando apagué el fuego, agarré una colcha y te querés morir. Los boludos habían dejado un sahumerio arriba de la televisión. ¿Y eso prendió el fuego a la tele? Se, no, de alguna manera prendió fuego a la tele. O sea, se debe haber caído una chispa. Y la loca tenía una colección de Barbies. Esto es real. No. Vos no sabés, hermoso. Tengo una foto porque yo saqué una... Deforme la muñeca. Descompuesta, yo terminé en la calle. Vinieron los vecinos del abasto. Nos trajeron porro. Lo primero que nos trajeron fueron porro los vecinos del abasto. No, nos trajeron agua. No, llamaron a los bomberos. Nos trajeron porro. ¡Que vengan los bomberos! ¡Qué papelón! Estuvo muerto. Estuvo muerto. Esa es mi historia con el fuego. Bien, las muñecas. Las muñecas, básicamente. ¿Qué cosa? Y echaron al DJ y al... No, imagínate cuando llegaron. ¡Ay, mi muñeca! Gritaba la boluda. ¡Ay, mi muñeca! Y digo, flaca. Pregunta si estamos bien, la concha de la lora. Te salvé de Chajarí. Te salvé las 3-4 muñecas que te quedaron vivas, boluda. Y me decís así. ¡Ay, mi muñeca! Bien. El pobre chabón perdió todo, pero bueno, nada, viste que la gente que viene de familia multimillonaria lo resuelve todo muy fácil. Bueno, hasta acá la primera hora de este bonito programa que se prende fuego cada... Yo pensé que iba a ser más sexo, sexo, sexo, sexo, fuego, fuego. ¿Querés hablar de sexo? Quiero hablar de sexo. Bueno, la próxima hora hablaremos. Pero vos incitame, porque siempre termino yo pecheando el buque y después me dicen, ay, qué picante que sos. Con aditivos todo divino. Vamos a recibir en la próxima hora a los chicos de Panchita en la Pistolera. Ya están acá, son una bocha. Con todo, increíble. Bueno, nos vamos una tanda y enseguida volvemos. No te vayas, sigue más música, Quédate. A mí la palabra fuego me hace acordar una vez que me quise teñir sola. Busqué un colorado y quedé prendida a fuego. Un naranja rabioso. Definicidas sueltos por el éter. Movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz. Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov.

said it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Arde, papi. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Arde, papi. Arde, arde, arde, arde. Arde, arde, arde, arde. Tres empanadas, el tres empanadas, tres empanadas, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Está todo, todo, todo tuneado. Está todo, todo, todo tuneado. Seguimos en la gatera, segunda hora, hora musical. ¿Por qué? Porque siempre en la segunda hora de la gatera se llena el estudio de músicos. Y en el día de hoy, en formato enchufado, está con nosotros la gente de Panchita Pistolera. Y los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidazos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Acérqueseme, por favor. Me acerco y le digo muchas gracias por la invitación. Por favor, qué bueno, qué bueno. Son cuatro caballeros. ¿Falta alguien en la formación? Un caballero. Y un bachilengua, un mareque y un sultani. ¿Quiénes Ay, son? Pará, no entendí una goma. ¿Qué es eso? Estaba presentando a los músicos: Lautaro Bachilengua en bajo, Fernán Mareque en batería, Dante Sultani en guitarra y yo me llamo Pablo Caballero. Estaba haciendo un chiste. Ah, no, bastante bueno. Un humor de la gatera. ¡Oh! Bienvenido el humor a ese de la antigua. Humor de salón. Ahora entendí, era por apellido. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Sabemos que es una apuesta también para los músicos acercarse en este formato, que es el formato que nos gusta en realidad. Pero bueno, sepan que acá tocó en el mismo formato Dividido, Manu Chao, claro, no, Estuca. Arde, papi. músicos. ¿Quién? Pero, escucha, por eso, así que estamos cómodos, no importa. Después prendemos un poco más fuerte el aire, si quieren. Y si da, apagamos la luz también. ¿Y si sigue dando? Tranquilos. Ustedes, como ustedes, estamos bien. Nosotros siempre queremos dar amor y vamos a dar. De todo. Vos pedí y siempre algo. En algún formato hay. ¿Cuántas veces hubo no? Las veces que hubo no fue porque. Tipo, me encanta, ¿ves? Esa es la actitud. Esa es la actitud de... Arde. No, bueno, pero ¿sabés? Les puedo contar algo como para romper el hielo. Acá el bajista se acaba de sacar su suéter lentamente, ¿no? La gente empieza a perder ropa. La Gatera es el programa que tiene récord y esta parte te toca a vos, sí, Fernán. Caíste en bateristas desnudados. Ya llevamos cuatro. Así que yo creo que cuando te pongas a tocar, seguro te va a subir el calor. Y en te, mayor o menor medida. Te vamos a invitar a que saques tu remera. Solo si me ponen música. Pero te por pongo supuesto. Lo que tengas ganas. Vos, me podés pedir. Sí, es así. Me podés pedir algo en particular y yo te lo puedo poner. Ahí va. Dijo que me sorprenda. Silencio. Ay, bueno, así empieza la Gatera prendiendo fuego el aire de la mano de Panchita, la pistolera. Él no está escuchando. Pero este tema es re Biorzi, boludo. Sí, no tienes uno más grasa todavía. Encima en un MIDI, acá, ¿no? Poneme un Portishead. Poneme un Portishead. Bajame la luz. Somos nosotros, ¿no? Qué oscura, mira. Pero es hermoso, ¿o no? Sí, por supuesto. Hagan el amor con Portishead. Hagan el amor con Portishead. Desnuden a sus bateristas con Portishead. Es. Bueno, basta, estamos arde, bien. Arde, papi. Bueno, ¿quién tiene ganas de empezar a definir el proyecto musical de Panchita la Pistolera para aquel oyente que en su vida ha escuchado? Yo no me animo a definirlo. Bueno, bien, es parte de definirlo también, el no me animo. No. Bien. Para mí no se puede. En su página de Facebook dicen que sexo, 2 puntos, rock. Como que. ¿En serio? Sí, dice. Me estoy enterando ahora, no sé. Bueno, es el hacker de Panchita la Pistolera. Claro, el hacker. Tenemos uno que se mete ahí y no cambia todas las cosas. Todavía no lo descubrimos. Un enano. Un enano, puede ser, ¿eh? Hay uno que nos está persiguiendo hace rato porque nos quiere matar. ¿Sabes que todos los grupos sociales? Teníamos un enano que lo echamos. Todos los grupos de amigos tienen un enano. Boludo. Siempre. Y un enano perseguidor, además. Con ¿estamos haciendo bullying al enano? Vamos a terminar teniendo. El enano serial. Bueno, alguien se tiene que hacer cargo de contarle a la gente de qué va Panchita. A ver, ¿cuántos años en la escena? Y como 5 años ya, 5 años tocando. 5 años, son sí, jóvenes sí. Igual ustedes, ¿no? Vienen tocando desde chicos. Somos jóvenes. Tenemos 21 años. Sí. 21 años me están cargando, años. Chicos. Esto no, es una cosa. No es una cargada. Y vos te querías coger a batería. ¡Hola! ¡Hola! Sí, dame aire, por favor. Che, está bien igual, está todo bien. A mí no me vas a intimidar. Subiste un escalón. Pero te quedaste un poco en el nivel corto. De lo explícito estamos. Claro, ya. Igual se quedó corto porque no se trata solo del baterista. No, o sea, si te querés quedar afuera, bueno. Qué lástima que te excluiste, pero bueno. ¿Qué onda, Lauti? Mirá cómo entró. Arde, papi. Primero, ay, ahora ya te vi. Yo me quiero coscueger, se dice cueger. Se quiere cueger al baterista. Después, muy a tono con la palabra del día de hoy, que es la palabra fuego. Sí, igual si vos tenés 21 años, yo estoy pasada, boludo, te quiero decir. No, yo acá soy el viejo de la banda. A ver, yo tengo 22 años. No. Así que acá... Es un viejo Hardy, es un viejo. Me tiran para abajo. No. Bueno, también igual estoy pasada para vos. Pero bueno. El amor no tiene edades. El amor me encanta, entonces. Entonces sí. ¡Ay! ¡Se cueca! No se hable más. Claro. No se hable más. Bueno, primer tema. Sí, dale, primer tema. Hacen un primer tema porque no me cuentan de qué van. Me sé que 5 años. Es que yo creo que la música habla por sí sola. Ok. Entonces, listo, es más fácil. Igual hay que hablar de música acá también. Escuchen, bueno. Pero para eso están ustedes. Esto lo vamos a arreglar ahora ustedes en vivo. No, nosotros lo hacemos. Pero nosotros hablamos, tocamos, insinuamos. La Gatera, todos los programas que pasan, elige una palabra distinta. ¿Y por qué fuego la de hoy? Perdón. ¿Y por qué tocó? Porque nos gustó. Hoy es fuego. Es un poco más. Fuego. Como un mecanismo de elección no tan racional. Nos gusta la palabra fuego, nos parece que es rica, va. es rica. Entonces, siempre la banda define de alguna manera, desde algún punto de vista, la palabra. Yo los invito a definir musicalmente, que se hagan un primer tema. Fuego, fuego ahí, ahí es donde uno tiene el plexo solar, solar enchancrenado hacia el cielo. Tremendo. ¿Les parece bien? Qué poeta. Tremendo. ¿Tienen ganas de hacerse? Habíamos preparado una arjona, ¿no? No. Habíamos preparado. Todo. Conmigo tuñado. No. Conmigo no, varones, conmigo no. Paren. ¿Hacen dos al hilo o quieren hacer uno? Charlamos. Elijan ustedes. Yo vos no quiero... frenás cuando te parezca. No, arde, claro, sí. Si no nos frenan, vamos. Pero a seguir. Estos chicos, yo no freno. Arde, yo no soy de las que van a hacer frenar. No, para nada. No, igual el machirulo del rock no es algo que a la gatera le guste mucho, pero yo no soy de frenar. No, yo sí. Freno, pero no freno, pero te esquivo. Si ya avanzaste, ya está. Vamos, bien, ah, pom, pero si no. Bueno, de a dos que toquen dos temas. ¿Quién es el muchacho? No sé, está haciendo señas ahí afuera hace un rato y la verdad es que no lo conozco. Me encanta, es un buen. Leandro Aguirre, un manager nuestro, uno hola, de los tantos. Leandro ya se está engañando. Manager extraordinario, mirá cómo se pone Leandro pelota, ¿no? De afuera, Leandro, no hace tanto calor. Después te quiero acá adentro, ¿41? ¿51? ¿47? Hermoso. Nunca, yo nunca. Te ha hecho un baby. Por mí podríamos... tengo tiempo, bueno, vamos a escuchar medio puto. Escuchen. Ok, hagamos esto. Van a hacer dos temas sin al hilo. En la lengua, muchacho. Van a hacer dos temas al hilo porque sí. Tu manager lo decidió así. Yo me voy afuera a hablar con él. Ah, porque no. Arde, sí, papi. Mamá, te estoy regalando mi. Casi me revienta la cara. Estás en la gatera. Estás por tocar Panchita la pistolera. Está lleno de instrumentos. Batería, bajo, dos guitarras, cuatro equipos, una cosa con pedales. Un baterista que lo desnudo en 5 minutos y me voy ahora a agarrar al manager. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás vos? Estoy googleando, chicos. Yo no ni tengo tiempo. Bueno, que la pasen bien, toquen lo que quieran tocar, dos temas, ahora venimos. Está todo, dale. Todo. Sale la gatera. Está todo, todo. ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? Bueno. Arde, papi. We'll be right back. Adelante. Gato. Bostezo se llama este. Esta. La tribu, estás en la gatera, está sonando de puta madre afuera, ¿eh? Sale muy bien, estuve hablando con Leandro, dice que está, ya está todo arreglado, chicos, ya está todo arreglado, está sonando todo bien, nadie acopla, la batería, ¿te gustó, Leandro? Porque tenía algo... le gustó la batería, todo, está todo bien. Está todo, todo, vestido. Pero... no, se la sacó, vení, Emilia, sacame la fotito. ¡Adivino! Pero un aplauso pido, por favor. Esa belleza argentina, carne nacional. Carne nacional. Mirá lo que es. Tesoro oeste. Por favor. Cuarto, quinto. Quinto arde, batero papi. Desnudado en la gatera en este arde, momento arde, arde, vivo. Arde. No te vayas, que nos vamos, claro. En este momento, a this moment, quinto batero desnudado. Nos vamos a una tanda, enseguida volvemos con más Panchita la pistoleritis. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión.

Y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Encendida. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gatato. Gatato. La palabra fuego me trae un recuerdo a la cabeza, es lo primero que se me cruza, que me generó mucha vergüenza ajena. Tengo un primo que es un quemo, estaba en un asado con unas amigas y se puso a cocinar en calzones. O sea, estaba el flaquito en calzones y el fuego atrás. Muy desagradable. Fuego. Primero se me vino a la cabeza Todos los fuegos del fuego, que es un libro de Cortázar. Y ahí automáticamente se me vino también Galeano con El mar de fueguitos. Y eso me hace acordar mucho a mis compañeros, a mis amigos, a la gente que camina a la par mío, digamos. En La Gatera, aún queda media hora de programa. Estamos pasándola divino con los chicos, contándonos proyectos, contando qué vamos a hacer este fin de semana. ¿Y qué vamos a hacer este fin de semana, Panchita la Pistolera? Este fin de semana, el viernes no salimos y nos guardamos porque el sábado hay una fecha espectacular en el Salón Pueyrredón con unas 45 bandas de las cuales solo nos conocemos a nosotros. Pero va a estar buenísima, buenísima. Bueno, bien. Alrededor de las 12 de la noche. Ah, no, eso es mañana. No, Chris Cornell va a estar haciendo una pequeña presentación antes de pasar por el Teatro Colón. Buena, Chris Cornell. Ahí en Salón Pueyrredón. Y también toca Panchita la Pistolera, que es esta banda que están escuchando ahora. No Panchita la Pistolitis, como la enfermedad con la que nos bautizaron recién. Bueno, pero está bien. La Pistolitis, ¿se entendió? Me agarró un Panchita la Pistolitis. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué te pasa? Y es extrañar al batero. Esa es la batería de su cuerpito. ¡Ah, de papi! Pará. El Salón Pueyrredón es un lugar muy bonito para tocar. Sí, está. ¿Tiene una mística? ¿Es la primera vez que tocan ahí? No, es la segunda vez. La primera vez fue en septiembre de este año. Así que estamos como ahí. Este año, ¿cómo en septiembre? Claro. Hoy, pero ¿cómo estoy? No, en mayo. En mayo. ¿Y en qué horario van a tocar aproximadamente? A las 12. Sí, a las 12, a medianoche. Bueno, ya que estamos hablando del Salón Pueyrredón, le comentamos a la gente que si querés volver a escuchar este programa de La Gatera el próximo miércoles, hay una repetición de este programa por radiodesalón.com de 11 a 13, La Gatera ATP, La Gatera de día, no de la mañana, uy, perdón, estoy cagando trompada, del mediodía, de 11 a 13, sí. Si no diría de 11 a 3. Se te cayeron los lillos, Pablo. ¿Cómo? Se te cayeron los lillos, Pablo. La evidencia. 13. Espero que tengamos algo para... Eso es Panchita. Bueno, esto es para que... me gustó. Bueno, vamos a prender fuego el aire, vamos a seguir prendiendo fuego los estudios, las casas de las personas que están ahí escuchando, conociendo su proyecto. ¿Dónde los puede encontrar la gente? ¿Cómo los buscan? ¿Tienen una página? Sí, tenemos Bandcamp, toda la cosita. Tenemos todo eso. En Facebook nos encuentran con Panchita la Pistolera. Pueden entrar al Bandcamp directamente entrando a panchita.com.ar. Así que eso es. Muy práctico, muy efectivo. Muy práctico, claro. Sí, panchita.com.ar, panchitalapistolera.com.ar también funciona si tienen memoria. Toda la discografía de la banda. Toda la discografía. Acabamos de sacar un disco. Está así todo que gratis. Escuchar las todo novedades. Gratis. Nosotros estamos presentando un disco que se llama Clavado, que lo sacamos hace un par de semanas. Muy bastante bien. Nuevito. Felicitaciones, chicos. ¿Son Muchas chicos? Gracias. ¿Y cuántos ya tienen dos discos? Dos discos. Dos largos. Dos LPs. Dos largos y uno corto. Dos cortos. Un disco cada 10 años, más o menos. No, sí, boludo, pero sí hace 5 años que tocan. Ah, bueno. Y bueno, hace 5 años empezaron a tocar a los 15, 16 años. Eso, ¿o no? 17. ¿De dónde se conocen? ¿De la escuela, del secundario? No, somos todos de escuela distinta. Todos. ¿Y cómo amigos. Se junta la amistad? Amigos de amigos. Amigos de amigos. Tengo un amigo, te quiero presentar a un amigo y ahí se armó la secundaria. Ahí está. Tengo ganas de tocar. ¿Conoces a alguien que toque? Sí, no conozco. No hay amistad Listo. Interna acá, es una relación laboral. Laboral, así, casi serio, pero no, es laboral, ¿viste? Bueno, perdón. No, toque. Bueno. Te mandamos en una que nos salta Arde. Los pongo nerviosos, claro. Arde. Yo creo que son los más chicos que vinieron a La Gatera y los estamos toreando, pero él se la banca entera. enterísima. Mi hermana ayer también, pero mi hermana ayer ya está recaminado. Mirá, está con una vigilante. Esto es un quilombo. Entonces, si querés escuchar a esta banda, puedes acercarte al Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560 y Godoy Cruz, barrio de Palermo. Van a estar tocando aproximadamente a las 12. Este de sábado, la noche. Este sábado. Quien dice a las 12 toca a la 1. Entonces, a las 11, entonces, Panchita la Pistolera. Bien, muy bien. Y escuchá la retransmisión por Radio de Salón el próximo miércoles de 11 a 13, radiosalón.com. Bueno, basta. Hacemos lo mismo. ¿Quiénes son? Hoy no sonó mucho quiénes son. ¿Quiénes son? Como devoción. Ahí está. Devoción por Moria tenemos. Es como algo que nos detona. Chicos, eterna sabiduría. Haremos un poco rock and roll. Porque me hacen sonar sonidos. Vamos a hacer lo mismo que antes. ¿Quieren tocar dos temas? Entramos. ¿Tenemos dos? No. Me enteré que el primer tema que tocaron antes fue un inédito, que todavía no está editado, que está escondido en los anales del éter. Sí, de sí. La tribu. Sí, sí. Gracias por todavía no tiene ni siquiera nombre. Se debe llamar Gatos. Fuego, en honor a este día. Sí, ahí está, mirá. Fuego a lo gato. Aparte la gente busca Fuego Gatero. ¡Ay, Fuego Gatero! Por favor, tremendo. Me vuelvo loca. Así, acaba de quedar definido. El tema que tocamos es un tema, el corte de nuestro último disco. Ajá. Clavado. Bien. Justamente si es lo que vamos a estar presentando este sábado, si lo quieren venir a escuchar, al igual que los dos temas que vamos a seguir tocando ahora. Muy lo bien. Canté yo, loco. Muy bien. Paren, ¿y cómo se va a llamar las dos canciones que van a tocar ahora? O las presentadas vos, preséntenla a ustedes. Ustedes, chicos, miren, hagan lo que tengan ganas de hacer. Ah, buenísimo. Yo me voy otra vez con el manager. Arde, papi. Vamos, Lauti. Oh, vamos, vamos, dale. Mirá todo el quilombo. Te apreté el. El delay. Bueno. No, pero no rompas la mística, era un punto suspensivo. Te apreté el plim, plim, plim. Dale, ¿qué puede llegar a hacer? Estamos con ustedes. A vos te quiero sin remera, por favor. Te quiero, te adoro, te adoro, como la va a cantar. Sí, bueno, los temas que van a sonar ahora son primero uno que se llama Bostezo. No. No, perdón, Pardos. Bostezo ya sonó previamente. Y... Terremoto. El que viene después se llama Terremotito, sí. Así que ya están presentados. También quería hacer una pequeña aclaración. El sábado vamos a sonar un poquito más eléctrico, ¿no? Esto es como un cuasi acústico para nosotros. Estamos probando algo que no ensayamos jamás. Está saliendo bonito, me parece. Más o menos. oír las cavilaciones de mi mente. Siempre que me habla de más y vivir de la mano del alma. Con aditivos todos, bueno, divinos. Ese fue Pardos y ahora viene Terremotito. Yeah. Primero agradecerles y por otro lado transmitir y pues sigue desnudo, el batero sigue desnudo. Quinto batero, ¿no? Recordamos. Quinto batero desnudado, los amo a todos tanto. Pará, del otro lado del estudio, Arde, donde papi. Está la gente, se vivían, se escuchaban los comentarios, como no puedo creer que tengan 21 años y que toquen así, no podés creer el ensamble que tienen vocal, nada, unas cosas como este último tema me pareció que era particularmente lisérgico. Así que nada, la verdad, una especie como de rock psicodélico de los 70, que es difícil lograrlo hoy por hoy, sobre todo nada. Ustedes son pibes que nacieron en qué año, boludo. Yo, uy, ¿cuándo, qué año no sé? Para tanto no. No, está bien, pero. No, año 95. Claro, en el 95. Menemismo ahí, Menemato, chau Menem. En la década de los 90 y de repente afloraban músicas. Pop, medio merching, y de repente que surjan. Yo escuchaba Chichi Peralta cuando era chico. Chichi Peralta, ¿quién? Más cerca de los 2000, digamos. ¿Quién es Chichi Peralta? Prefiero ser tu fiel. Acá, acá, acá, acá, acá, acá. Gloria Estefan, Chichi Peralta, ¿eh? Tampoco tenían un gusto zarpado, mis viejos, ¿no? Ah, bueno, claro, está bien, claro. Está bien. Tito Páez, igual, ¿no? ¿Y vos cómo te acercaste hacia la música como un poco más elaborada, más interesante? No sé si todo el Chichi, tiempo ¿eh? Más elaborada. Claro, el Chichi sabe, es un arreglista excelente. Bien. Pero, no sé, uno crece, conoce gente, te muestran cosas. ¿De qué barrio son ustedes? ¿Oriundos de...? Tiene curiosidad, ¿no? Claro. Quiero saber. Somos nómadas. ¿De qué barrios, más o menos? Barrios. ¿Y dónde viven, chicos? ¿Dónde viven, chicos? Claro. Eso para no decir que soy de Recoleta, que me da un poco de vergüenza. ¿Cómo? Paren. De papi. Pero tenemos gente de toda la ciudad. Bien. Bueno, yo estoy en Caballito. Yo vivo en Flores. ¿Quién vive en Flores? Yo vivo en Flores. Vos vives, ya sé, boludo. Recién ahora aparece, ¿se dieron cuenta? Arde. No. Yo voy a hablar con vos. Que hablen solos, chicos. Nos podemos dejar solitos con la luz apagada. Y hablan solitos. Con hoy se cueje. De alguna manera hoy se cueje. ¿Saben que hay muchas palabras que vienen del latín que tienen como la O que cambia después a hue? Que en el latín era una O. Bueno, y en el castellano. Focus, fuego, ¿no? Focus, fuego. Sí, entonces hoy se cueje. Entonces, estamos acá. Bienvenidos a La Gatera. Quilombo absoluto. Bueno, sabemos que Panchita la Pistolera se va a estar presentando este sábado en el Salón Pueyrredón a partir de las 12 de la noche en Santa Fe, 4560, junto a un montón de bandas. Un montón, ¿no? Muchísimas. ¿La pasaron bien? ¿Les gustó venir? La pasamos muy bien. ¿Volverían? ¿Vos volverías? Por supuesto. Dame la mano. Un besito en la mano. Ay. Amiga, ¿qué pasa? Es con todo. ¿Uno más puede ser? ¿No? ¿No le das uno más? ¿Fuera de aire? Epa, ¿qué pasó? Bueno. Tarde, papi. ¿Tenés novia? ¿Tenés muchas? Pero soy la mejor, olvídate. 34 años. Te lo escribís en Facebook. Es un estado de Facebook. Me los como vivo a todos. Soy Napoleón Bonaparte con tetas, dice Moria Kazán. Bueno, hasta nos acá, estamos yendo. Hasta acá ha llegado este programa de La Gatera, el programa número 73 de La Gatera. La palabra que definimos fue fuego. Estuvo todo lindo, la pasamos bárbaro. Sí. Fue todo muy lindo. La semana que viene, en este estudio, va a estar tocando Minoría Activa, así que hardcore, miedo. ¿Y qué banda, qué palabra? No sabemos. Espejo es la palabra de la semana que viene. Espejo es la semana que viene. Bueno, muy bien. Nos vamos, gracias, muchas gracias por estar ahí. Gracias por venir, los queremos muchos. No amen por amar, amen de verdad.